retorno a una isla, a un desierto. Mi suegra está contenta, hoy es su cumpleaños, y como ella es tan buena, le llevo su regalo. Mi suegra está contenta, hoy es su cumpleaños, y como ella es tan buena, le llevo su regalo. Le daré manzanilla con 14 aspirinas, pa' que cuando se duerma no despierte 7 días. La llevaré a la playa, la montaré en mi bote, si el tiburón la quiere, que me devuelva el bote. Ay, pero cómo quiero a mi suegra, pero bien lejos. Ay, qué linda es mi suegra, pa' mí es como una madre, pero Dios me regalos.